Así comienza este segundo tiempo de Metas Alta cuando tenemos una temperatura de 22 grados, 2 décimas y la humedad es del 60%. Gracias Martín Chávez del otro lado de la pecera. Pasamos a Félix. Ahí estamos. Bueno, con referencia a algo que no se puede dejar pasar por alto, ¿no es cierto? Es la represión en el Borda, que es el neuropsiquiátrico de Buenos Aires. Anuncia mañana paros. Hay mucha represión por parte de la policía metropolitana, hay un repudio, y AT de Salta define si se pliega al paro. Vamos a ver entonces mañana qué es lo que pasa. Mientras tanto, también tiene algo que decir el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No fue una manifestación, enfatizó Montenegro, para una movilización. Fue demasiado, ¿no? Sí, en la interpelación a Montenegro, el ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, él dijo que la policía bonaerense cumplió con el protocolo, que las balas fueron de goma, no fueron de plomo, y intentó, obviamente, por todos los medios posibles, de justificar el accionar de la policía, pero asumamos que hubo represión de la mala, porque la policía tiene que reprimir cuando molesta, cuando una manifestación el derecho obstruye, de uno empieza y termina con el de los demás. Tal sí. Cual, pero hay formas y formas de reprimir, y la policía, sea federal, bonaerense, metropolitana, cualquier sigla. No sabe reprimir en beneficio de la ciudadanía. Enseguida se pone en contra y parece una batalla campal. Vos sabés que hay una denuncia contra Macri, que hace varios años que se viene diciendo, que lo que hace son, con estas actitudes, son negocios inmobiliarios, ¿no? De todas maneras, el ministro de Seguridad, Montenegro, está ahí en la cuerda floja. Y ahora se vuelve a destapar una olla. ¿Cuál en esta oportunidad? La de Carlitos Menem Jr. Zulemita dice que a mi hermano lo mataron. Chocolate por la noticia. Es muy difícil reconocerlo, porque fue justo que a su hijo lo mataron por parte de Menem Carlos, lo mataron durante su propio gobierno, ¿no? A los que investigaron la causa, sigue Zulemita, lo amenazaron de muerte. Y por primera vez en la Argentina la Iglesia indemnizará a un cura pedófilo. Lo había ordenado un obispado de Quilmes, él lo había ordenado. Bueno, ahora van a tener que pagar. Félix, sí. Te propongo hacer un paréntesis porque tenemos una llamada muy interesante hoy, como todos los lunes. ¿Quién es, Eugenio? Así es, tenemos comunicación telefónica directamente de Buenos Aires, lo presentamos a él. Sergio Händel, estás del otro lado de la línea, periodista de Telenoche, de Radio Mitre, obviamente, y también de ETN. ¿Cómo te va, Sergio? Hola, ¿cómo andan? Buen día. ¿Qué tal? Muy bien, un gusto, Sergio. Sergio, recién comentábamos acá con los compañeros Leo y Eugenio, a veces tropieza Boca y enseguidita tropieza River. Acá fue el que tropezó, primero fue San Lorenzo con el tema de Migliore, ahora es Huracán. ¿Sabes que está preso un jugador de Huracán, no? Sí, el chico Nahuel. La verdad que llama la atención. Uno a esta altura se pregunta qué cosas estarán pasando. No es el primer caso de un futbolista que termina preso por ir a robar. Yo me acuerdo mucho de un caso de un chico llamado Barba, sobrino de Juan Barba, el campeón del mundo juvenil, ¿se acuerdan de Juan? Sí, sí. El pibe vivía en La Plata, jugaba en Platense, y en una oportunidad su compañero de equipo, que alternaba tercera y primera, le dijo: vamos, que hay una señora que le podemos robar, qué sé yo. Lamentablemente aceptó, terminó preso y su carrera se vio frustrada, ¿no? La verdad que fue un momento. Estuvo 3 años preso, su carrera futbolística terminó siendo muy mala, y acordate, lo pasamos en tenis alguna vez, ese muchacho tenía que ir a jugar los partidos con el torneo argentino con La Plata Fútbol Club, con una tobillera, por la policía. La verdad que fue un momento, me acuerdo que lo veía y digo, pobre chico que terminó su carrera de futbolista frustrado, ¿no? Así que... sí, es como para hacer, Sergio. Un momento especial. Y lo veo ahora lo que pasa con este chico y digo, pasa lo mismo, ¿no? ¿Cómo andan? Estoy saludando justo una gente amiga de mi hija que viene a... Sergio, lo que... sí. Qué tremendo, ya que hablaste de lesiones, lo de Pupi Zanetti, ¿no es cierto? Pero vos viste lo que le pasó, pobrecito, esta historia de se le rompe el tendón de Aquiles justo ahora, con 40 años, con lo que le va a costar recuperarse, pero bueno... vicisitudes, ¿no? En algún momento iba a tener algún problema físico por la edad y lamentablemente acá tiene lo que le pasó. Así es, Sergio, Eugenio Tabla. Pasando al ámbito del fútbol doméstico nuestro de cada día, River Plate ayer, el empate 1-1 contra Quilmes, el gol que se pierde increíble Funes Moris en la última jugada del partido. Bueno, ¿cómo queda la actualidad de River después de haber sido eliminado con Estudiantes de Buenos Aires y este empate que lo aleja de la tabla, quedando 4 unidades del puntero, ¿no? Sí, igual todavía queda mucho camino por recorrer, pero la verdad que una injusticia lo que le pasó, sobre todo por la cantidad de situaciones que había creado, lo bien que había jugado. Y bueno, el fútbol también tiene estas cosas, ¿no? A veces, fíjate, en la última jugada Funes Mori en general esa la termina metiendo, el momento Funes Mori mental y futbolístico hace que no lo haga, y se lo empata Quilmes en una jugada fortuita, uno de los pocos ataques donde pudo llegar al fondo y meter un centro correcto. Yo miraba a Quilmes ayer y digo, merece estar peleando el descenso, no meten un centro normal en un tiro libre a favor, era una cosa de loco, no le salía una jugada. Y bueno, le salió el tiro del final y tiene vida. Y obviamente se están lamentando los de Independiente que podían descontar un poco esa estela de luz que tienen con la gente de Quilmes, pero bueno, que se quedaron frustrados seguramente, ¿no? Sergio, por último, no te quiero retener más. Me importa que nos diga, vos estuviste el sábado allá en Vélez, ¿no? ¿Te mojaste? Sí, me mojé mucho, sí. ¿Qué te parece el fallo? Mira, para mí, mira, me pasó una cosa muy loca, ahí lo contaba en Radio Mitre. Para mí había perdido por 1 o 2 puntos, claramente. Y tenía un poco de bronca que no haya podido pegar. Después me tenía la fractura en la mano, todo, y lo comprendí un poco más. Y lo que me pasó fue que llegué a casa, me bañé, comí, me acosté y volví a ver la pelea, cosa que no hago habitualmente. Como era temprano, me puse a ver la repetición de Teis Sport. Y cuando volvió la repetición me di cuenta que él había buscado. Durante toda la pelea lo vi mucho mejor que lo que lo vi en vivo, lo vi con más actitud, no pudo conectarlo, es cierto, y Murray se defendió más de lo que lo vi en Vélez y no había sacado esa diferencia que sí vi en vivo. Me pareció que un empate hubiese estado bien cuando lo volví a ver. Así que me pasó algo que habitualmente no me ocurre, esto de cambiar el pensamiento. Bueno, Sergio, te podés imaginar de que... Igual nos defraudó. Yo creo que lo que pasó fue que estábamos todos con una expectativa desmedida después de lo que hizo contra Chávez y esperábamos que rinda más. Al no hacerlo es como que le bajamos puntos, ¿no? Fue una frustración. Sergio, gracias. No te entendí. Abrazo grande. Abrazo para todos. Chau. Un abrazo, Sergio. Gracias por la comunicación. Así pasaba... Sergio Hendler, periodista de TN, Telenoche y Radio Mitre en Metasalta. 13 horas 46 minutos y tenemos la pausa comercial del programa. No te muevas de ahí porque ya sigue Metasalta por la 99.7 FM Voces. Los mejores sándwiches del país son de David. Por surtido, precio y calidad. Son de David. Son sabrosos, nutritivos, fabricados con cariño. Su receta está en ponerle el corazón. Atención personalizada, no se quede con las ganas. Dos locales están esperándolo. Los mejores sándwiches del país son de David. Este es el sonido en la ruta. Este es el sonido dentro de nuestras unidades. La Veloz del Norte. la flota más moderna y confortable para que su viaje sea un placer. La de los del norte. En capacitación sin estar atado a un horario fijo. Nuestra enseñanza es personalizada e individual. De esta manera el alumno nunca llega tarde ni pierde clases. En Florida 55. La panadería del Chuña te espera todos los días para disfrutar la noche más divertida y con el mejor folclore. La panadería del Chuña, el mejor ambiente, el mejor sonido, comidas y vinos regionales. Balcarce 475, teléfono 431-2896. La panadería del Chuña, el folclore, el pan nuestro de cada día. Para ropa de hombres, con anexo de damas y niños, usted la eligió. La favorita, en Peatonal Florida, 159. En jeans, Taberniti, Fus, Bravo, Búfalo. En ropa de trabajo, Ombú. Y en bombacha de campo, Pampero. La favorita, Peatonal Florida, 159. Antes de arrancarle el espejito retrovisor a la nueva camioneta de tu vecino, no necesitaba seguro. No necesitas seguro hasta que sí. Seguro de Automotores de Nivel Seguros. Asegura tu auto ahora. Nivel Seguros. Estamos aquí. Los mejores sándwiches del país son de David. Por surtido, precio y calidad son de David. Son sabrosos, nutritivos, fabricados con cariño. Su receta está en ponerle el corazón. Atención personalizada, no se quede con las ganas. Dos locales están esperándolo. Los mejores sándwiches del país son de David. Y ahora sí, ha llegado la última parte de Metas Alta, 13 horas 50 minutos. Vos seguís comunicándote al 421-6425, 155-664-627, obviamente 0387 es el prefijo para el interior del país. Estamos en internet, en Facebook como Metas Alta, o si no a través de www.fmvoces997.com, o si no el otro dominio www.fmvoces99.es.tl. Así es, vamos un poco a las noticias locales, ¿qué les parece? Sí, señor Leo, arrancamos entonces con el pantallazo de la información local en Metas Alta. En Orán se recapturaron dos presos. Antonio Castellanov, jefe de prensa de la unidad regional número 2 de la policía de la provincia, confirmó que se recapturó a dos de los cuatro presos que escaparon de la comisaría 24 de Orán. Uno se presentó voluntariamente ante la policía y el otro fue hallado en la ruta número 50. Siguiendo con la información del interior de la provincia de Salta, por teleconferencia Cristina Fernández entregará viviendas y escrituras en Aguaray. Este lunes, a partir del mediodía, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, participará por teleconferencia de acto de entregas de casas del programa federal plurianual de construcción de viviendas. Así es. Seguimos con las noticias, Félix. Sí, te digo, en este caso del exterior, un hecho que se repite, lamentablemente, ahí en Estados Unidos, hubo un tiroteo en un colegio de Ohio, hay un muerto. Pupa. Bueno, la verdad que es lamentable lo que sucede en Estados Unidos con referencia a los colegios. Y mañana es el gran día, así como vemos Papa. Ahora tenemos una reina. Una reina. Mañana será reina, entonces, consorte de Guillermo. Guillermo Alejandro, que será el primero como varón en 123 años, ¿no? Vos sabés que al respecto, Karel Krajewicz, que hizo emocionar tocando un tango de Piazzolla cuando se casó Máxima con Guillermo Alejandro, justamente, estará invitado cuando le den la investidura al nuevo rey, ¿no? Y un hecho singular, los retratos en todas las técnicas, ya sea lápiz, en pintura al óleo, ¿no?, o lo que sea, está lleno todo en todo Holanda, ¿no? Y la reina Beatriz, que abdica, ofrecerá una cena a todos los monarcas y personalidades del grupo. O sea, ahí no vamos a estar invitados. Con referencia a la página del espectáculo, vamos a decir que murió Aida Bornik. Así es, la gran guionista de la historia oficial. Así. Murió a los 75 años. Y alguien que, no sé. ¿Sabes dónde conocí a Aida Bornik como escritora? ¿Te acordás la revista, la vieja revista Humor? Uh-huh. Ella era columnista ahí, la revista Humor, que aparecía quincenalmente allá en Buenos Aires en la década de los 80. Fines de los 70, empezó en plena dictadura, y 80. Ella era columnista de esa revista. Por último, vamos a decir que muere en un día como hoy, de 1967, el actor Luis Arata, que los que tienen algunos años como yo no deben de recordar, pero era una especie de Luis Arata, vendría a ser Pinti. Ah, mira vos. No, la verdad que no lo hubo. Y en París, bueno, en 1932, muere alguien que algunos se pondrán contentos. Justamente el general José Félix Uriburu, que nació en Salta el 20 de julio de 1968. No sé si te recordás que Uriburu fue quien hizo la revolución del 30, que derrotó a Irigoyen. Si vos tenés algo... Para continuar, antes de ir y entrar en la parte final con los espectáculos, vamos a reiterar algunas informaciones más locales que han llegado, obviamente, a nuestra mesa de trabajo. Reiterando que hubo otro abuso sexual pergeñado a través de Facebook. La red social fue utilizada para engañar a una jovencita de 16 años de esta capital. La menor conoció a través de internet a una persona que se hacía pasar por una mujer y acordó una cita con ella en el Parque San Martín. El abusador fue detenido. Tiene 19 años y reside en Vaquero. Nena herida en un accidente de tránsito. El siniestro vial se produjo en la rotonda de Limache, cerca del mediodía. El título que estamos viendo a través de la televisión dice: Abregu se hizo gigante en Vélez. Venció a Decarry en fallo unánime. Creo que por lo menos nos trajo cierta satisfacción, ¿no? Porque es muy polémico el fallo de... De maravilla. Sí, la verdad que sí, más que vos decías se frustró. A mí me parece que nos desilusionó como telespectadores, sí, ¿no? Queríamos una fiesta a lo grande y encontramos ahí un sencillo sanguchito. Bueno, la verdad hay que reconocer que tenía la mano derecha lesionada. Así es, fractura. Fuimos las voces. ¿Tenés algo más? Nos quedan todavía unos minutos de programa, Félix. Son las 13 horas 56 minutos todavía. Vamos a ir con algunas informaciones más de la parte de cultura y espectáculos. Reiteramos, los dos últimos días, Leo, de el Abril Cultural Salteño. Hoy día lunes 29. Tenemos entre las 18 y las 21 horas Taller de Crianza y Ciudadanía para Padres. Esto es en Cerrillo, Salta, en la Cámara del Tabaco, Delegación Cerrillos. A las 20 horas tenemos Plástica, exposición del ministro Mario Ferreira con motivo de la inauguración oficial del Salón Vitreaux, en el Salón Vitrau, Dian Funes 343, Salta. Y a las 21:30, Cine Arte Ricardo Castro presenta París Manatian en Francia 2012, la lugar Fundación Salta. Recordar los cursos de periodismo. Ahí está, si querés hacer un buen curso de periodismo. Así es, podés dirigirte a UNATE Salta, Mitre 383, los días lunes y viernes de 17 a 18, 30 horas. Esa es la dirección Mitre 383, con una cuota accesible para tu bolsillo, muy baratito para poder estar ahí. Y los días viernes de 17 a 20 horas en Procultura Salta, la dirección Mitre 331, también obviamente de una manera accesible con pasantía y diploma asegurado. Así que acércate. Ahora sí, Leo, nos vamos acercando cuando tenemos una temperatura de 22 grados 2 décimas y una humedad del 60% a lo que es el final de Meta Salta, ¿no? Sí, simplemente un par de noticias como para ir cerrando y que estés informado. Digamos que Villamayor no sabe cómo justificar su conducta desleal a un proyecto político como el nuestro, proyecto peronista. Quien dijo esto fue la concejal Fonseca. Y tras el apoyo a la reforma judicial, Sotos, el vicegobernador de nuestra provincia, evita hablar sobre Cristina Fiore. Así es, hay otras informaciones obviamente que llegan a nuestro estudio acá a través de Alvear 354. Gendarmería secuestró 48 kilos de cocaína en Rosario de la Frontera. El operativo tuvo lugar sobre la ruta nacional 934 en el puesto de control El Naranjo, ubicado a 18 kilómetros al norte de la ciudad termal. Ahora sí, vamos llegando al final de Meta Salta, agradeciendo a Martín Chávez que estuvo en la operación técnica y a la gente que estuvo en el 421-6425. Reiterando que estuvimos con Sergio Hendler desde Buenos Aires con el deporte y muchísimas noticias más. Nos despedimos así, nos vamos rápido y a toda velocidad nos vamos, se termina el programa de Meta Salta. Fuimos las voces de Meta Salta en el día de hoy. Leo Kraselnik. Eugenio Dichocho. ¿Y quién les habla? Félix Hendler. Ahí está, gracias Martín Chávez, seguí prendido a la radio, ya se viene La Gente, la Calle y sus Costumbres en FM Voces. Chau, gracias, hasta mañana al mediodía, chau. Y cada día trae su color, y cada noche seré un apostador, el cero siempre girando alrededor. Ya no creo, no creo en el azar. Tenía que pasar. Gracias, caja de empleados. Propina especial. ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad. Todavía encubierta ves. Sobre mi calle estás. Y yo ya te coroné. No importa dónde vivís, no importa qué música escuchás. De día y de noche, en invierno y en verano. Así se escucha 99.7 FM Voces. FM Voces. Aquí comienza nuestro espacio publicitario. El 30 de abril te esperamos en Canopus para festejar un día muy especial. Soy laburante y tiro para adelante. El Día del Trabajador en la Noche Mágica. En Canopus movemos los cimientos de Salta con la mejor fiesta. ¿Qué fiesta o qué hace? El Día del Trabajador junto a todos los trabajadores. La noche número uno de Salta. Día del Trabajador. Primero de mayo en Canopus, martes 30 de abril, espera de feriado de no te lo puedes perder. Será una noche única. Solicita las invitaciones con descuento al 54-86-42-33, 155-04-01-79 o en el boliche. 1 de mayo en Canopus. No te quedes afuera. Alpargatas Confiable. Otro producto de Libra Azul. Alpargatas Confiable. Las alpargatas que usa el chaqueño. Alpargatas Confiable. Conseguilas en Peatonal Florida 290 y La Florida 349. Alpargatas Confiable.